cosa de abril. Y llevando mi vida y mi sueño, tristemente yo te vi partir. Pero aún yo siento tus manos suavemente rozando mi piel. Ya no puedo arrancar.